los éxitos de todos los tiempos. Con Juanse García en W Radio. Posiblemente una de las canciones más conocidas del mundo del rock en español. Es este Auto Rojo de Vilma Palma e Vampiros, sí señores, con la canción más reconocida de toda su discografía, Los Rosarinos, una banda que fue formada en 1990 por el señor Mario Pájaro Gómez, Gerardo Largo Pugliani y Jorge Rizzo. En los años 90, esta agrupación que rompió con muchísimos esquemas, con ese álbum del 92, La Pachanga, el álbum 3980 de 1993, en el que está también esta canción. Está El Auto Rojo, y bueno, avancemos con más canciones, llega el rey del pop. Nos vamos con el álbum más vendido de la historia de la música. Difícil desbancar ese premio que ya se llevó Michael Jackson con este álbum, con Thriller. Son muchísimas copias vendidas, y bueno, actualmente con la nueva legislación que cuenta las reproducciones como ventas de discos, bueno, pues después de ciertas reproducciones, no tengo exactamente el número, pero bueno, pues es una forma de volver a esa contabilidad que se perdió por esos tiempos modernos en los que es difícil vender discos, se convirtieron más bien en algo de culto que en algo masivo que hace parte de esa cultura pop, pero bueno, Michael Jackson sí lo supo aprovechar y sacó el disco que más copias ha vendido, y aquí está esa canción, es Thriller, el álbum, y la canción es de Billie Jean.

Son los muchachos de Black Eyed Peas con esta canción que nos dice I Got a Feeling, que sonó durísimo en los años 2009. Estaba pegada por todo lado, me acuerdo que sonaba en cualquier esquina se escuchaba este I Got a Feeling de los Black Eyed Peas con una Fergie que por esos años estaba en su esplendor, magnífica mujer. Y también estuvimos con Justin Timberlake, que se le pegó a Michael Jackson, al rey del pop, y le dijo Can't Stop the Feeling. Y avanzamos con la música. Llega R.E.M. y eso que nos dice Losing My Religion, ese momento en el que, bueno, perdemos nuestra identidad también, nuestro sentir. De eso se trata esta canción de R.E.M. También vamos a estar con Phoenix, con una canción de desamor, una canción más bien triste, que nos dice If I Ever Feel Better. Y lo que cuenta esta canción es que un examante de alguien, un exnovio, pues le dice eso, le dice si en algún momento me llego a sentir mejor, pues bueno, puedes llamarme, pero mientras me sienta mal, es mejor no hablar. Phoenix, y antes, para iniciar esta tanda, está R.E.M. Yeah.

La canción más conocida de este señor, de Steve Winwood, una canción que ha sido utilizada, su sample, para hacer remixes, hacer canciones de electrónica, porque bueno, es muy pegajoso el coro de esta canción, de Valerie, lo que sonaba aquí en este domingo de la música del mundo, que precisamente continúa con música arriba. Nos vamos con ese Blue Monday, la versión del 88 de New Order, una forma diferente de celebrar ese lunes, que a veces es maniático, ¿no? Ellos le pusieron el Blue Monday. También estará Route 94 junto a Jess Glynn, y eso que nos dice My Love, y también un clásico de esos que nos habla de esos sueños, pero es una sorpresa, escúchenla. Waiting. Escuchas la W. La sorpresa era Sweet Dreams Are Made of This, lo que estábamos escuchando, y con lo que cerramos ya la música del mundo. Se acaba, es el final. Nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde en ese lunes festivo para celebrar con más canciones. Era el Día del Padre y bueno, hasta ahorita le rendimos ese homenaje a los padres al final de este turno. Es Mojo con lo que nos vamos a despedir, con ese Music Takes You Back. Yo soy Juanse García y fue un placer acompañarlos. Si me alcanza el tiempo, vamos a tener algo también de Gino Socio y por ahí una sorpresa de un señor que se llama Benjamin Diamond. Un placer haberlos acompañado. Ya viene Boogie Nights. We'll be right back. De fiesta, los 365 días del año. Usted escucha W Radio. Thank you. música del mundo. Con Juanse García en W Radio.